Continuando con nuestra programación en Radio María, comienza Conoce las sectas, dirigido por Vicente Jara. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, en un nuevo programa de Conoce las sectas, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Hoy es 21 de abril y hoy hablaremos también pues, de un tema muy candente que ya les anunciamos en previos programas, porque hablaremos de una secta ampliamente diseminada en el mundo que se hace pasar por cristiana, pero no lo son, como ya hemos ido viendo aquí, los mormones. Ahora le diremos en el sumario el tema más en concreto. Pero antes saludamos a Izaskun. Hola Izaskun, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Muy buenas tardes. Y también a Manuela. ¿Qué tal Manuela, cómo estamos? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Fenomenal, pues vamos allá con el sumario de hoy. El programa de hoy lo volveremos a dedicar a los mormones, esta vez, y tal como les comentamos, ya con su libro más famoso, El Libro de Mormón. Y continuaremos con el padre Don Luis Santamaría, ya en el apartado de noticias sobre sectas en el mundo. Pues sí, hoy empezamos una serie de programas donde hablaremos de El Libro de Mormón, que es el libro principal y definitorio de la secta Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mormones. Además es el que da nombre pues, a este apelativo, mormones. Es un libro canónico, sagrado para ellos, ¿de acuerdo? Y este libro, dicen los mormones, que es una traducción de escritos santos, al igual que la Biblia. Es decir, es como una Biblia, como palabra divina, pero que se escribió en los Estados Unidos, según los mormones, y veremos cuándo fue escrito, veremos cómo se tradujo, y veremos de dónde salió, y veremos también su verdad, su verosimilitud, si es verdad lo que cuenta o no. Uh-huh. Vicente, el nombre, uh-huh. ¿Por qué se llama Libro de Mormón? Sí, a ver, el nombre, Libro de Mormón, pues tiene por nombre, efectivamente, eso es, Manuela, Mormón. Pues Mormón es uno de los últimos profetas que escribieron estos textos, Mormón, según dicen ellos, ¿verdad? Y la fecha de la escritura es de en torno al año 390 después de Cristo, allí en los Estados Unidos, como hemos dicho. Este Mormón, lo que al parecer hizo, pues es resumir en ese libro pues varios textos que tienen una historia de unos 2.500 años. Uh-huh. A ver si me explico. Los mormones lo que dicen es que este libro nos cuenta la historia de una serie de grupos de pobladores de los Estados Unidos, o mejor, de todo el continente americano. La primera tradición refiere a un grupo que vino en la época de la Torre de Babel. O sea, la Torre de Babel, en esa época, pues un grupo de pobladores del Oriente Medio se fueron hacia América. Y otro grupo vino desde Jerusalén, ya más tarde, alrededor del siglo VII antes de Cristo. Estas historias de lo que pasó y lo que ocurrió, pues se guardó pues por profetas allí en América, según dicen, por supuesto, los mormones, ¿verdad? Hasta el momento en que un profeta, este de nombre Mormón, los juntó todos en unas planchas de metal. Y esto ocurrió en torno al siglo IV y V después de Cristo. Uh-huh. Bien, de acuerdo, pero sí. Aquí, ¿dónde está en todo esto Joseph Smith? Es decir, ¿qué tiene que ver con todo esto, que suena un poco raro, al decir que hubo judíos en América hace varios miles de años antes de llegar Colón? Sí. Pero bueno, eso luego nos lo explicas. Pero ahora, si te parece, ¿qué tienen que ver aquí los mormones y su fundador Joseph Smith? Bien, a ver, sí, justo, Izaskun. A ver, resulta que en el año 1823, ¿de acuerdo? 1823, Joseph Smith, el fundador de la secta mormona, dice que un ángel, que se llamaba Moroni, Moroni, no confundir con Mormón, que era el otro profeta, pues este ángel de nombre Moroni se le apareció en Estados Unidos en el siglo XIX y le dijo que hubo un tiempo antiguo en el que vivieron en América judíos, pues estos que antes decíamos, y que dejaron escritos enterrados, pues antes los que hemos dicho también, ¿de acuerdo? Escritos en unas planchas de metal. Pero este ángel se le manifestó, se le apareció a Joseph Smith y le dijo el lugar donde estaban enterrados estos escritos, ¿de acuerdo? Le llevó al sitio. Le dijo este ángel, además, cómo Joseph Smith pues podía traducirlo. Resulta que además el ángel le dio unos instrumentos, los Urim y Tumim, para que Joseph Smith tradujera con ayuda divina esas planchas de metal que estaban escritas en lo que los mormones llaman egipcio reformado. Y bueno, y como sabrán nuestros oyentes de anteriores programas, ya vimos la forma de traducir y la verdad que hay de cómo Joseph Smith pues traducía el egipcio según se lo inventaba. Ellos dicen que esto estaba escrito en una cosa que no existe, luego lo veremos, egipcio reformado, el idioma en el que estaban escritas estas planchas de metal. La obra, al final, pues Joseph Smith la tradujo y se publicó en el año 1830 y es lo que tenemos hoy en día, por ahí, ¿verdad? Pues muchos lo tenemos, lo habrán dado los mormones incluso, que es el Libro de Mormón. Importante, nunca, nunca nadie ha visto jamás esas planchas de metal, ¿de acuerdo? Esas planchas donde antiguamente se puso toda esta historia y que luego Joseph Smith tradujo, ¿de acuerdo? Nunca nadie las ha visto. Hay que fiarse de Joseph Smith. Y estas planchas, el tema está que una vez que se tradujeron, pues tuvo que devolverse. Se devolvieron y entonces pues se fueron al cielo, dicen los mormones. Así que mira por dónde, qué pena que no tenemos el original para cotejar el idioma este del egipcio reformado y ver la veracidad de las cosas que nos cuentan los mormones. Y curioso, porque si estaba escrito en planchas de metal, pues la verdad es que serían toneladas de planchas de metal para poder meter todo en caracteres en plancha, ¿verdad?, en caracteres marcados en planchas metálicas, pues para poder meter todo el Libro Mormón. Pero bueno, son curiosidades inexplicables de los mormones. Uh-huh. Y una última cosa, decir que Joseph Smith afirma que él es el traductor. Veremos luego cómo ha traducido esto, un libro que también tiene partes o libros, ¿verdad?, libros menores, pues al modo de la Biblia, para entendernos. Uh-huh. O sea, que está hecho con libros de diferentes autores. Ajá. Algo así como los libros del Génesis, o Isaías, o San Mateo, San Pablo, etcétera, ¿no? Justo es eso, ¿no? Exactamente. El Libro de Mormón, eso es, pues tiene distintos libros menores, ¿verdad?, que un poquito lo conforman, por ejemplo, los libros de Nefi, o los libros de Jacob. A ver, este Jacob no es el Jacob de verdad del Antiguo Testamento, es un tal hijo de Nefi, de antes que hemos hablado. El libro de Alma, que es bastante amplio, el libro de Éter, etcétera. A ver, las fechas de estos supuestos personajes estaremos moviéndonos en torno al año 600 antes de Cristo y el 421 después de Cristo. Personajes, atención, absolutamente inventados y de los que no tenemos rastros de ellos arqueológico, ni histórico, ni documentos, ni nada que nos digan que han existido, excepto la mente pues enferma de un impostor, que lo iremos viendo a lo largo del programa también hoy, el impostor de Joseph Smith, y lo iremos demostrando. O sea, que son relatos de acontecimientos, pero parece que sin ninguna base histórica de estos pueblos, ¿no es así? Eso es, justo, sí. Vamos a ver. Pero sin entrar en todo ello, que podemos dejar para otro día. A ver, decir, dentro de todo el relato, ¿verdad?, pues bastante estrambótico, y lo veremos un poquito viendo, lo más importante es la aparición de Jesús, ¿verdad?, pues Jesús aparece. ¿Por qué? Porque según dicen ellos, Jesús, una vez que resucitó, se apareció a estos habitantes que había de Estados Unidos. Sí, a ver, porque para los mormones Jesús se apareció a estas personas, ¿de acuerdo? Tras resucitar de su tumba, tras la Pascua, y entonces fue a Estados Unidos, por supuesto, todo muy americano, ¿no? Y les contó a estas tribus que andaban por allí dando vueltas por América, una vez que se marcharon en estos viajes que hemos dicho antes, pues les contó una serie de cosas. ¿Qué cosas? Pues obviamente, las ideas mormonas. Y se le habló que vendría un fundador en el futuro, ¿verdad?, que sería justamente Joseph Smith. ¿Y para qué? Pues para restaurar la verdadera iglesia. Los mormones lo que dicen al final es que ellos son no una iglesia cristiana más, que también lo dicen, No, ellos dicen que son la iglesia verdadera, la iglesia restaurada, y que todas las demás iglesias, los católicos, nosotros, queridos oyentes, los protestantes, todas las iglesias cristianas, son iglesias apóstatas, que han renegado de Dios. Y que solo el mensaje verdadero, el mensaje puro, está en los mormones, porque Jesús resucitado se lo contó a ellos. Luego sería escrito en esas planchas de metal, que nadie ha visto jamás, y que Joseph Smith pues tradujo de la forma que lo hizo. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hoy hablando de el libro de Mormón, de la secta de dicho nombre, los mormones. Acabamos de ver cómo en esa secta se ha inventado parte de la historia de los Estados Unidos o de América entera, y se la tragan así, sin más. ¿Cómo se puede llegar a creer todo esto? Pues Vicente. Sí, a ver, muchas veces, pues al final la fe ciega o la fe irracional, que de fe ya tiene poco, ¿verdad?, pues atenta contra la razón, y lo que ocurre es que el fanatismo impide ver la verdad. Lo explicamos un poquito el otro día. El miedo al final a la verdad impide pues salir de una comunidad pues caliente, una comunidad afectiva, que es lo que es la secta, y denunciar pues las mentiras que se cometen pues en el grupo sectario, y uno intenta pues justificarlas. Y esto les pasa a los mormones, entre otras sectas. Pero vayamos a ver lo que hay de cierto pues en todo esto, con algunos ejemplos. Los arqueólogos no han encontrado rastro jamás de estos pueblos que dicen los mormones que fueron en varias oleadas del de Palestina a América. Ningún rastro, nadie. Ni en América del Norte, ni en América Central, ni en América del Sur. Por más que los mormones han buscado y lo han intentado, No hay relación, tampoco, entre los acontecimientos de pueblos en América, de tribus, con los lugares que el libro de Mormón pues habla y dice. Joseph Smith inventó, por tanto, o bien plagió, que ya lo veremos este tema luego, porque también se habla de plagio. Seguimos. El libro de Mormón habla de plantas, animales, técnicas metalúrgicas, etcétera, que tampoco existían en la época en la que se dice que vivieron esos pueblos. Así, por ejemplo, el maíz y la cebada aparece citada varias veces en el libro de Mormón. Veamos, por ejemplo, el libro de Mosía 7:22, que dice, comillas, nosotros actualmente pagamos tributos al rey de los lamanitas. Los lamanitas es uno de estos pueblos, ¿de acuerdo? Sigo. Este tributo, dice el texto de Mosía 7:22, ese tributo equivale a la mitad de nuestro maíz y de nuestra cebada. Pues esto dice su libro divino de los mormones. Cuando fueron plantas el maíz y la cebada llevadas por los europeos en el siglo XV a América. Bien, veamos más incongruencias. El acero. Pues el acero, señores, queridos oyentes, aparece citado en el libro de Éter 7:9. Y dice así el texto. Y fue a la colina y fundió mineral de la colina e hizo espadas de acero. Cierro comillas. Pues tampoco. O también aparece el cemento. Han escuchado bien, el cemento. Ya tenían cemento en esa época, según los mormones. Leemos así en el libro de Helaman 3:11. Comillas. Y así habilitaron a la gente de la tierra del norte para que edificasen muchas ciudades, tanto de madera como de cemento. Citan especies de animales, de plantas que no se conocían en América, pues antes de llegar los europeos. Sí existían, atención, en la época en la que vivió en el siglo XIX Joseph Smith. Claro que en el siglo XIX existían, pero claro, él creía que las había antes, y ahí metió la pata. Y ahí también le pillamos en sus mentiras y embustes. Veamos ahora el libro primero de Nefi 18:25. Dice así. Y ocurrió que encontramos en la tierra de promisión, mientras viajábamos por el desierto, que había animales de toda especie en los bosques, tanto la vaca como el buey, el asno, el caballo y la cabra montés. Cierro comillas. En el libro de Enos, capítulo 1, versículo 21, dice también, comillas, y aconteció que el pueblo de Nefi es otro pueblo de los que estaban en esta época, según ellos, y aconteció que el pueblo de Nefi cultivó la tierra y produjo toda clase de granos y de frutos, y crió rebaños de reses y manadas de toda clase de ganado, y cabras monteses, y también muchos caballos. Cerramos comillas. Pues mirad, mormones, queridos mormones, vale ya tomar el pelo a la gente. En esa época no había animales que ustedes citan. Por supuesto, son los animales que Joseph Smith veía que tenían los granjeros en el siglo XIX. También su grupo de mormones seguidores tenía estos animales, pero claro, no los había antes. No había caballos. Los caballos los llevaron los españoles tras Colón, en el siglo XV. Tampoco el asno, ni el burro, ni las vacas, ni las reses. Y de las cabras y cabra monteses, pues hombre, pues siento también decirles que los españoles tenemos el privilegio de haberlas llevado también a América. No existían cuando usted nos dice, Joseph Smith. No existían, queridos mormones. Veamos algunos pasajes más donde se demuestra el engaño del libro divino, históricamente divino, de los mormones. El libro de Alma, 18, del 10 al 12, dice: Y cuando oyó el rey Lamoni que Amón estaba preparando sus caballos y sus carros, y dos versículos más tarde dice: Y aconteció que cuando hubo alistado los caballos y los carros, a ver, que no había caballos, que los caballos llegaron 2000 años más tarde a América, en el siglo XV. Este libro de los mormones no es divino, no es palabra de Dios, y está plagado de absurdos e inconsistencias. Y seguimos, porque en varios pasajes más, pues ocurren cosas como estas. Pero vamos a leerles un fragmento que es de lo más divertido, porque aparecen incluso animales inventados y algunos que tampoco existían. Vamos a ver. El libro de Éter 9, del 18 al 19, que cuenta cosas que ocurrieron, según ellos, en el siglo IV de nuestra era, dice lo siguiente, comillas: Y también todo tipo y todo género de ganado, de bueyes y de vacas, y de ovejas, y de cerdos, y de cabras, y también muchas otras clases de animales que eran útiles para el sustento del hombre. Y también caballos y asnos, y había elefantes, y currelomes y cumomes, todos los cuales eran útiles para el hombre, y sobre todo, y más particularmente, eran útiles los elefantes, y los currelomes y los cumomes. Pues sí, han escuchado bien. Bueyes, vacas, ovejas, cerdos y cabras. Pues todos ellos animales, justo, todos ellos animales que no había en esa época. Es que lo han clavado, todos, vamos, pero que todos. Todos fueron llevados a América por los europeos a partir de su descubrimiento por Colón. Y luego los caballos y los asnos, pues lo mismo. Y atención, que ahora también hasta los elefantes. Pues mira, esto ya te traca. El elefante ya es muy grande, ya no cabe una mentira tan gorda. Tampoco había elefantes en América. Lo sentimos, pero habéis vuelto a meter la pata. Y esto de los currelomes, queridos oyentes, y los cumomes, pues seguro que son especies gemelas a los unicornios, a los centauros, a los pegasos y a los guanaminos. Pues todos ellos provenientes de una enferma cabeza de un inventor de novelas fantásticas o de un caradura farsante que se atreva a decir que esto es un libro sagrado y divino. Pues seguimos, porque sería muchas cosas que hablar, porque también los especialistas en lenguas, en lingüística, afirman que si estas cosas que dicen los mormones eran ciertas, como la secta afirma y enseña, pues habría conexiones lingüísticas, rastros, palabras, formas verbales, entre las lenguas, afinidades entre la lengua del Oriente Medio, de los judíos, y la lengua de los nativos americanos. Pues tampoco hay nada de esto. Y finalmente, podríamos seguir, ¿verdad? Pero finalmente, afinando más, ya en temas de genética, tras un estudio del ADN, existirían también trazas, un rastro genético, entre los descendientes de las tribus americanas, que son los descendientes, según los mormones, de esas tribus judías, que dicen ellos, habría trazas que tendrían un correlato genético con rastros de ADN del Oriente Medio. Pues, queridos oyentes, ¿sabe la verdad? Se la pueden imaginar. No hay ninguna evidencia y no hay ningún rastro genético. Parece realmente incomprensible que alguien normal, es decir, alguien que tenga algo de estudios de su país, en este caso de América, pues se pueda creer todo esto, ¿no? Pues sí, verdad, y luego Joseph Smith se ve que tiene muchísima influencia de la propia Biblia, porque se ve que justo se empeña en crear un libro que recuerde, ¿no?, a la Biblia. Sí, el texto uno lo lee y se parece mucho a la Biblia, y ahora pues, y lo podemos ver un poquito, al final es un invento, y al final pues tiró de libros bíblicos y una estructura también muy parecida, como vamos viendo. Y también lo que decías tú, pues Izaskun, pues uno dice, bueno, pues ¿cómo uno se puede creer esto? A ver, la mayoría de los mormones, aunque parezca mentira, se creen que el libro es exacto, es decir, que no es una alegoría. La mayoría dicen que es un relato exacto históricamente exacto. Y volvemos a lo de siempre, porque esto es, al final, pues negar lo evidente y negar lo que todas las especialidades científicas, la historia, la arqueología, la lingüística, la ciencia genética, pues dicen. Y sí es cierto que dentro de su misma secta, pues otros no se tragan pues todas las cosas, ¿verdad? Y lo que están intentando de hace tiempo es reconciliar las discrepancias. Pero claro, todas las formas de intentar arreglarlo con calzador, pues al final lo estropean más. Y lo que tenemos aquí es una secta acorralada por la ciencia y por la verdad, pues que no consigue salir de ese callejón sin salida. Seguimos en el programa Conoce las sectas, hablando de los mormones y su libro sagrado principal, el Libro de Mormón. Volviendo al inicio, Vicente, al comienzo de todo esto, a ver, ¿cómo pudo inventarse toda esta historia Joseph Smith? Bien, pero ¿se la inventó? Ya. Quiero decir, lo peor de todo es que esto parece, pues, parece que esto fue un plagio. Y recapitulemos. La obra se publicó, como he dicho, en el año 1830. Una vez que salió a la luz, pues muchos no se creyeron esta sarta de cosas fantásticas. Además, el texto copia, como antes decíamos, antes de la música, copia descaradamente pasajes enormes de la Biblia. Incluso hay fragmentos muy parecidos, por ejemplo, el baile de Salomé, cuando Juan el Bautista, ¿verdad?, todos tenemos en mente, y su muerte, es muy parecido a un fragmento del Libro de Mormón, que es el baile de la hija de Jared. Y la conversión de Alma, que es otro personaje del Libro de Mormón, pues es un calco a la de San Pablo. En total, hay unas 27.000 palabras y frases tomadas literalmente de la Biblia. Y atención, en concreto, de una versión del siglo XVII, ¿verdad?, que es la Biblia del rey Jacobo, que era la más difundida en los Estados Unidos en los años, mira por dónde, de Joseph Smith. Porque esto se ha podido comprobar pues cotejando los textos. Sí. Vicente, antes hablaste del egipcio reformado. Eso es. Una lengua que dicen los mormones en la que estaban escritas esas planchas. Bien, ¿podrías decirnos algo más de esto? Porque como hemos visto hasta aquí en programas pasados, hablando de esta secta y de su libro de Abraham, Joseph Smith era pues claramente un farsante cuando dijo que sabía egipcio. ¿Tenemos aquí algo similar? Bien, sí, justo. Estas planchas de metal, dice Joseph Smith, que estaban en una colina, en la colina de Cumora, y dijo él que estaban escritas en un lenguaje el que él denominó egipcio reformado, sea lo que sea esto. La verdad es que los filólogos y los lingüistas, los egiptólogos, dicen que esto no existe, esto del egipcio reformado. Así pues que volvemos a las andadas, como tú decías. Nunca nadie ha encontrado ese lenguaje. No, no existe, ¿eh? Los mormones, ¿qué es lo que dicen? ¿Cómo se defienden? Dicen que es una mezcla entre egipcio y entre lo que ellos llaman la ciencia de los judíos. Sea lo que sea, eso también de la ciencia de los judíos. Porque no queda claro que esa mezcla. No se sabe si es una transliteración entre jeroglíficos egipcios y caracteres hebreos. La verdad es que no se sabe. Además, dicen que no es el egipcio que podamos encontrar en Egipto. Mira por dónde. Sino que es algo propio de la zona de Estados Unidos de aquella época. En definitiva, al final pues ellos se escabullen para no enfrentarse ante la evidencia. Pero bueno, también es posible, muy posible como decimos, que esto sea un plagio. Vamos, que están intentando borrar las pistas para que no les pillen a su mentira, ¿no? Sí, eso es. Porque esto es lo que vemos, ¿no? Sin duda. Y además que cada vez que algo no encaja, o dicen que se ha perdido, o dicen que no se conoce, o dicen que es de una minoría perdida. Justo eso, es Manuel, así. Además, recuerda lo que decíamos antes, a lo mejor lo dijimos muy rápido, lo de los Urim y Tumim. Los Urim y Tumim, que estas palabras aparecen en la Biblia. Aparecen en concreto en el capítulo 14 del primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Urim y Tumim. Se supone, dicen los estudiosos, que esto eran unos instrumentos para discernir la voluntad de Dios al modo de un sí o un no. Es decir, que ante preguntas realizadas por los sumos sacerdotes judíos, en concreto lo hacía el sumo sacerdote, se intentaba discernir la voluntad de Yahvé lanzándolos, el Urim y Tumim, y viendo si salía, pues sí o no. Esto es lo que parece que eran los Urim y Tumim de la Biblia, ¿eh? Lo que queda claro es que no era un instrumento de evidencia, de traducción, como dicen los mormones, sino un instrumento al modo de un decisor para que dijera sí o no ante preguntas que se hacían a Dios. por lo tanto no valen para traducir, como afirman en la secta los mormones. ¿Cómo va a traducir ninguna plancha con caracteres raros estos artefactos? No tiene ningún sentido. Vamos, que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Bien, y una cosa, porque de eso ya hemos hablado en programas de otros años. Joseph Smith era un fanático de los amuletos, la astrología, vamos, todas estas cosas. ¿Esto de las piedras para traducir no tiene nada que ver? Pues sí, quizás con justo, y tiene que ver mucho, porque de ahí viene el engaño en el que siempre vivió Joseph Smith. A ver, recordemos, y justo lo hemos hablado en otros años, hablando de los mormones, recordemos que Joseph Smith pues era muy dado a la adivinación, al uso de amuletos. Ya su padre también aficionó a su hijo Joseph a la astrología, a la magia, a los talismanes, a los amuletos. Así, el fundador de los mormones tenía siempre en su bolsillo pues un amuleto, y cuando murió en un linchamiento contra él, a ver, vamos a explicar esto, lo del linchamiento, tras ser encarcelado por antiguos seguidores suyos que no admitían que fuera polígamo, y también por personas que no admitían ese comportamiento y le denunciaron por vicioso polígamo y lujurioso abominable, así dicen los textos de la época, y entonces tuvo que ser encarcelado por el gobierno de los Estados Unidos, Joseph Smith. El pueblo, no obstante, asaltó, digamos, la cárcel, y va a lincharlo, asaltó la cárcel. En esta refriega murió su hermano, él se lió a tiros con todos allí, y al final lo mataron. Pues a lo que vamos, cuando le dispararon, en su bolsillo había un amuleto, el amuleto astrológico de Júpiter, que él creía que le protegía. Pero ya vemos que ese tipo de objeto de brujería pues no le protegieron mucho. También, además, él siempre tenía un cuchillo de caza con signos mágicos, un bastón con forma de serpiente, que es un signo mágico y esotérico, y creía en piedras para adivinar, en videntes, y a veces engañaba a buscadores de tesoros en esos años, ¿verdad?, que iban por ahí por Estados Unidos con pico y con pala buscando oro, y él ya de niño, pues por unas monedas, se alquilaba a estas personas, buscadoras de oro, para guiar a estas personas, pues que nunca al final pues consiguieron ni oro ni encontrar ningún tesoro. Vamos, que era un espabilado, ¿no? A ver, dijiste antes que además, ¿no?, pues se piensa en el plagio, ¿no? Es decir, que el Libro de Mormón, además de sus múltiples errores históricos, lingüísticos y de todo tipo, quizás fuera un plagio. ¿Qué podemos decir de esto? Sí, eso es. Tenemos entonces que introducir el nombre de una persona, Solomon Spaulding. Solomon Spaulding. Este hombre escribió un libro llamado Manuscript Story sobre una civilización perdida en Estados Unidos, una novela de fantasía. Y claro, estamos en los años de toda la historia del Libro de Mormón, y estamos en la misma zona. Y Spaulding, además, era conocido por varios mormones. Y en la librería imprenta donde este hombre llevó su manuscrito, había mormones trabajando. A ver, Spaulding murió en el año 1816, habiendo dejado su manuscrito de esta historia fantástica en una imprenta, pero murió en el entretanto. Y de repente, un libro muy parecido aparece en la secta mormona. ¡Y voilà! Llegó el manuscrito a los mormones. Además, ambos libros son tan parecidos incluso en el tamaño. La viuda de Solomon Spaulding y su mismo hermano, junto con otras personas, hicieron declaraciones juradas afirmando que le habían plagiado la obra a Solomon. Al parecer fue a través de un tal Rigbon, Sidney Rigbon, como llegó el manuscrito a los mormones. Con esto, Joseph Smith y su mano derecha, Oliver Cowdery, mano derecha de Joseph Smith, en muchas cosas, ¿verdad?, al final vieron el momento adecuado para perpetrar el mayor engaño de la secta de los mormones, tener su propio libro sagrado y así declararse como profeta y como vidente, y de ahí nacería el Libro de Mormón. Bien, ¿y qué hay de cierto todo esto? Bien, el tema del plagio, pues la verdad es que es muy difícil de verificar, pues hay cambios, hay mezclas, uso de la Biblia, cosas muy muy parecidas, las fechas, los acontecimientos, y todo ocurrió en el mismo lugar, en la misma zona, estamos diciendo, en la misma época, la obra de Spaulding, el Libro de Mormón. La verdad es que son casualidades demasiado casuales. Y ya parece indicarnos que algo huele a podrido, y ya van muchas cosas, en la secta de los mormones. A ver, decirles que en el año 2008, la Universidad de Oxford, ¿verdad?, se hizo un análisis por ordenador de varios escritos, y la conclusión es esta. el análisis estadístico, ¿verdad?, apoya que el Libro de Mormón fue escrito por múltiples autores del siglo XIX, especialmente tomado del libro de Solomon Spaulding. En todos los datos es la historia de Spaulding, la historia unificadora que domina el libro. La verdad es que parece que hay mano de Joseph Smith, retoques en los libros de Alma o en el libro de Éter, ¿verdad? Retoques, pero sobre todo tenemos la autoría de Solomon Spaulding con los cambios que hizo Rick Bohm. Bueno, pues mal lo tienen los mormones, ¿no?, para defenderse con todo lo que hemos estado contando sobre ellos en estos programas sobre esta secta, ¿no? Así que nada, mucho cuidadito, como siempre les decimos, y no nos dejemos engañar por estos falsos profetas. Pues ya tenemos al teléfono al padre Luis Santa María, que como siempre trae las noticias más destacadas de las sectas. Vamos con ellas, pues. Buenas tardes, padre Luis. Buenas tardes, Izaskun. Cuando quieras, nos ponemos con esas noticias que tengo por aquí preparadas. Pues comenzamos con un país cercano, Italia. Según la policía, allí hay 8.000 sectas con más de 600.000 adeptos. En Italia se vive un auténtico boom de sectas, un fenómeno sin parangón con el resto de los países occidentales, según explicaba hace unos días el diario ABC en un artículo de su corresponsal en Roma, Ángel Gómez Fuentes. Este país está considerado como uno de los más supersticiosos. Según Giovanni Panunzio, fundador del teléfono antiplagio, a menudo se da una confusión entre fe y superstición, y se convierte en un punto débil para muchas personas, lo que es aprovechado por gurús, magos y charlatanes. En concreto, preocupa mucho el culto al demonio. Lombardía y Piamonte en el norte de Italia, Lazio en el centro y Sicilia en el sur son las regiones donde el satanismo está más extendido, pero abunda en toda Italia. Solamente en la diócesis siciliana de Monreal se han robado hostias y objetos sagrados en 4 iglesias en los últimos 3 meses, que después serían utilizados durante ceremonias y misas negras. El profesor Tullio Di Fiori, estudioso del fenómeno allí en Sicilia, comenta que las sectas del diablo aumentan y son más difíciles de controlar, porque son muy cerradas, y además la tecnología ha complicado las cosas. Dice lo siguiente: los jefes de las sectas utilizan Internet para organizar las ceremonias, creando blogs donde hablan mediante códigos con los adeptos y después los desactivan. Las sectas, añade, no son muy distintas de la Cosa Nostra a la hora de la captación de miembros. Antes del rito de iniciación, el jefe se asegura de que podrá fiarse de él. La mafia no tolera a los arrepentidos y el mismo discurso vale para los gurús de las sectas. Según el criminólogo Alfonso Terrana, el joven que entra en una secta vive a menudo una situación familiar problemática. Para muchos, adorar al diablo es una forma de rebelarse contra el sistema. Junto al fenómeno de las sectas, cada año unos 13 millones de italianos, es decir, unas 35.000 personas al día, acuden a magos, santones y curanderos. Se trata de un negocio que de esta manera mueve más de 6.000 millones de euros. Otra noticia, padre. Bancos mexicanos cancelan las cuentas de la Iglesia Universal del Reino de Dios. 3 bancos de México cancelaron recientemente las cuentas de la secta de origen brasileño Iglesia Universal del Reino de Dios, después de que fuera denunciada por fraude y blanqueo de dinero. En concreto han sido Banamex, el Banco Santander y el ICSE. En septiembre de 2011, el fundador y líder de la secta, Edir Macedo, y otros 3 responsables de la institución habían sido acusados por el Ministerio Público de Brasil de blanquear dinero y enviarlo ilegalmente a los Estados Unidos. Como consecuencia, la Iglesia Universal del Reino de Dios, a la que también se denomina por el nombre de su programa televisivo Pare de Sufrir, presentó un amparo por considerar que se le está negando el acceso al servicio que todo mexicano tiene de acceder al servicio del sistema financiero mexicano. Se trata de un grupo ciertamente controvertido que de vez en cuando aparece en esta sección de nuestro programa, ¿verdad, padre Luis? Sin lugar a dudas. La prensa mexicana de estos días se ha hecho eco de la polémica que siempre acompaña a esta secta brasileña de origen pentecostal. Por ejemplo, el sociólogo Bernardo Barranco señaló a la prensa que la característica principal de Pare de Sufrir es exaltar las emociones. Barranco afirmó lo siguiente: hacen curaciones, hablan en lenguas extrañas, hacen danzas y sobre todo se inspiran en la lógica de la teología del progreso, es decir, está pensada para gente muy pobre que a través de la iglesia tiene unas nuevas actitudes, mentalidades y van poco a poco avanzando, saliendo de sus marginalidades. Además, según dijo el sociólogo, este grupo tiene un carácter mercantil fuerte. En Brasil han crecido de manera impresionante. Se dice que tienen más de 15 millones de miembros y es una iglesia de una expansión importante en diferentes partes del mundo, principalmente América Latina, parte de Europa y México. Se presenta bajo la forma Pare de Sufrir, añadió este experto. Otra de las características de esta secta brasileña es el uso mediático a través de Red Record, la segunda televisora más importante de Brasil después de Globo, así como alrededor de unas 150 estaciones de radio en todo ese país. Por último, Bernardo Barranco dijo también: hay una dimensión no solamente religiosa, sino una dimensión política. Tienen bancadas en la Cámara de Diputados y Senadores y nivel de empresas, sobre todo en los medios de comunicación. Y continuó diciendo: desde hace años Macedo, su líder, su fundador, ha sido acusado. Por los 70 estuvo una semana en la cárcel por acusación de tráfico de drogas, de estupefacientes, y desde el 2009 al 2011 ha resistido embates, sobre todo el tema del lavado de dinero y sobre todo la especulación con divisas. Siguiente titular. En México, donde los adeptos de un grupo adorador de la Santa Muerte han sido acusados del asesinato ritual de dos niños y una mujer. Así es. La policía del municipio de Nacozari, en el estado de Sonora, en México, detuvo a primeros de abril a 8 miembros de una misma familia que presuntamente realizaba sacrificios humanos en honor a la Santa Muerte. Las víctimas fueron dos niños de 10 años y una mujer de 55, desaparecidos uno este año, otro en 2010 y otro en 2009. Según explicó un portavoz de la fiscalía, los detenidos confesaron que ofrecían la sangre de los niños como culto a la Santa Muerte y que la sangre de la señora la habían ofrecido de la misma manera. Además, señaló que los asesinaban con cuchillos. Lo que dicen ellos es que ofrecían la sangre a la Santa Muerte, los cortaban en diferentes partes del cuerpo. Además de lo estremecedor del caso y del hallazgo de los cadáveres, la Protección de Menores del Estado de Sonora tiene bajo custodia a tres niños de 1, 2 y 5 años, quienes presuntamente habrían participado en el último sacrificio a finales de marzo, lo habrían presenciado, por supuesto, un sacrificio en el que fue degollado uno de los niños de 10 años. Además, también el Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes tiene a una joven de 15 años que desde niña participaba en este tipo de cultos. Según ha comentado a la prensa Ernesto Munro Palacio, secretario de Seguridad Pública, el informe que tenemos es que para la niña no era algo malo lo que estaba haciendo, porque desde muy chica le tocó ver ese tipo de prácticas en la familia, y ella no veía ninguna maldad, creía que era algo normal. Obviamente, le están haciendo ver que no. A raíz de esta noticia hemos visto a un obispo hablando públicamente sobre el culto a la Santa Muerte y sus consecuencias. Sí, pero es algo que llevan haciendo muchos años, como hemos tenido ocasión de informar en Conoce las Sectas, una palabra crítica de los obispos desde el Evangelio. Esta vez ha sido el pastor local, Monseñor José Ulises Macías Salcedo, arzobispo de Hermosillo, quien ha pedido a la Grey Católica no confundir una secta con una religión. Una secta, dijo, es un grupo que se disfraza de religiones para atraer más gente, ya que el pueblo de México es muy religioso. El pastor de la Iglesia Católica en esta capital dijo que mucha gente inocente es engañada, porque quien no conoce a Dios, a cualquier palo se le hinca, es decir, ante cualquier palo se arrodilla. Es un hecho que nos tiene que doler, debemos acercarnos más al Señor, señaló. También dijo que es una incongruencia de las sectas que adoran a la Santa Muerte que por un lado hagan veneraciones, pero por el otro quiten la vida. Y para terminar, padre, nuestro repaso de hoy, pues si le parece vamos a acercarnos a dos hallazgos de restos de ritos esotéricos en México y en España. Estas cosas, Izaskun, salen por todos lados, es verdad. Empezando por México, resulta que hace unos días encontraron una vela negra encendida en la tumba de un conocido personaje de la localidad de Agua Prieta, en el estado de Sonora, en México, al cual se le adjudican algunos milagros. La vela tenía la imagen de una pareja abrazada y tenía escritos los nombres de dos maestros de allí. Un ocultista de la ciudad explicó que esta clase de trabajos de magia negra se están realizando cada vez con mayor frecuencia en esa localidad para separar a las parejas. Viniendo más cerca, aquí en Galicia se han encontrado otros restos. Ha sido el pasado mes de marzo en Muros, en la provincia de La Coruña, en un punto conocido como Fonte do Bico. A ambos lados de una pista forestal aparecieron dos acopios de elementos utilizados habitualmente en sesiones de brujería. A un lado de la calzada se habían depositado tres rosas rojas, una botella de cava, una caja de cerillas todas quemadas y dos cigarrillos también consumidos, Al otro lado había una botella de tónica que contenía aguardiente, un puro, una vela roja y una caja de cerillas, estas sin usar. Este hallazgo, por llamativo que parezca, no es un hecho anecdótico en esa comarca. En varias ocasiones, dice la prensa local, tanto en cementerios como en cruces de caminos han podido verse elementos similares. Y hasta aquí las noticias de este sábado. Pues muchas gracias, Padre Luis, y hasta dentro de 2 semanas. Gracias a ti, Izaskun, y a Vicente, y a todo el personal de Radio María. Y un saludo a todos nuestros oyentes que cada 15 días nos acompañan para formarse e informarse sobre este fenómeno.